No queremos sufrir. Bien, hermano, evidencia eso es que nosotros nos da un dolorcito de cabeza o un dolorcito de estómago y decimos que creemos en la sanidad divina, pero inmediatamente recurrimos ¿a qué? A la medicina. Vamos a que nos examinen, vamos a que nos receten y nos tomamos cualquier medicamento con tal de no sufrir. Esa es la actitud del cristiano hoy en día. Yo podría hablarles mucho acerca de la sanidad divina, hermanos, porque yo vivo los principios de la sanidad divina. Tengo 76 años de edad, llevo 34 no tener un dolor de cabeza, de no tener una gripe, de no tener una fiebre, porque hay principios claros, definidos en la Biblia acerca de la sanidad divina. Pero pocas personas viven esos principios hoy en día. De eso dejemos eso hablado por el momento. Pero hermanos amados, la Biblia nos advierte que si queremos entrar en el reino, en esta vida o en la vida venidera, vamos a tener que estar dispuestos, si fuere necesario, ¿a qué? A sufrir. No tenemos que andar buscando el sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento viene, ¿qué debemos hacer? Debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Y no tratar de evitar el sufrimiento negando nuestra fe, comprometiendo nuestra fe, como muchos lo han hecho y como muchos lo van a hacer. Ahora sí, Mateo 24. Estamos hablando de los escogidos, hermanos. Tenemos que volver siempre a ese punto de partida. Mateo 24. Mira lo que dice aquí en el versículo 21. Porque habrá entonces que grande aflicción o grande tribulación, la cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos tiempos no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de quién, pues aquellos días serán acortados. ¿Cuáles son días que van a ser acortados? Por causa de los escogidos. Los días de la grande tribulación. Ahora quiero preguntarles, ¿dónde van a estar los escogidos durante el periodo de la grande tribulación? ¿Dónde van a estar? ¿En el cielo? En la tierra. Y por causa de ellos, la humanidad va a ser librada de la extinción. Si no fuera por la presencia de ellos en la tierra, interviniendo en los asuntos humanos, por medio de la intercesión y de la lucha espiritual o de la guerra espiritual, ninguna carne sería salva. Eso es lo que dice ahí. No lo estoy diciendo yo. Los escogidos no van a estar en el cielo, van a estar en la tierra durante la grande tribulación. Ahora pregunto, ¿cuántos todavía quieren ser escogidos? Amén. Y ahora no han levantado la mano con toda la presteza, porque la levantaron la primera vez. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? Mateo 24, versículo 22. Ahora leamos lo que dice aquí en el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, ¿cuándo? Durante la grande tribulación, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? ¿Dónde van a estar los escogidos durante la grande tribulación? En la tierra. Y los falsos cristos y los falsos profetas van a tratar de engañar, si fuere posible, a los mismos escogidos de Dios. Yo no creo que los escogidos van a ser engañados, los llamados sí, los escogidos no, porque los escogidos se habrán preparado para lo que viene. Los escogidos van a saber, van a tener un mayor conocimiento y un mayor discernimiento, y no los van a engañar fácilmente como los llamados que se cayeron en conformismo y dijeron: me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Ahora, sigamos leyendo, hermano. ¿Todavía quieren escuchar? Versículo 29. Y luego, después de la aflicción o tribulación de aquellos días, según el versículo 29, ya ha terminado ¿qué? La grande tribulación. Y del 22 al 29, donde describe la grande tribulación, los escogidos, ¿dónde están? En la tierra. Ahora yo creo, le pregunto, ¿va Dios a arrebatar los llamados, que son los cristianos carnales, y va a dejar a los escogidos, que son los cristianos espirituales, en la tierra? Si Dios durante la gran tribulación se va a llevar a algún grupo de personas al cielo, ¿a quién será? ¿A los llamados o a los escogidos? Lógicamente a los escogidos, porque ellos van a ser las personas que pues han tomado todas las medidas necesarias para poder participar en el reino de Dios, ya sea en esta época o en la dispensación venidera. Dice: y después de la aflicción de aquellos días, ya está el periodo de gran tribulación, ha llegado a su fin. ¿Qué va a suceder? El sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. ¿Cuántos han leído en numerosos pasajes de la Biblia? En la gran tribulación apenas sí se menciona como 4 veces en la Biblia. En cambio, lo que se llama el día de Jehová, grande y terrible, el día de la ira, el día de la venganza de Dios, se menciona numerosas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice acerca del día de la ira? Busquemos en Joel, por ejemplo. En Joel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿No va esto con lo que dice Mateo 24, 29? Y luego, después de la aflicción de aquellos días, o sea, después de la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo, etcétera, etcétera. Aquí habla en Joel 3, versículo 14 y 15, del día de Jehová, el día grande y terrible de Jehová, el día de la ira, durante el cual el sol se va a oscurecer y la luna no dará su lumbre y las estrellas del cielo serán conmovidas, caerán. No confundan la gran tribulación con el día de la ira, hermanos. Y ahí es donde se ha cometido el gran error, porque por confundir esas dos cosas, creer que las que la ira, que la tribulación es la ira de Dios. No, la tribulación no es la ira de Dios. Dios no está castigando a su pueblo. Dios apenas está probando a su pueblo. Porque el día de la gran tribulación va a ser el tiempo de la depuración del pueblo de Dios. Durante ese tiempo se va a determinar quiénes son los verdaderos creyentes de Cristo. Hoy el Evangelio es algo popular, especialmente en el continente americano, el mundo occidental. Y las iglesias hoy están más llenas de cizaña que de trigo. Más llenas de cizaña que de trigo. Y la Biblia dice que antes de que Cristo venga, enviará a sus ángeles. ¿Y qué van a hacer? Separar el trigo de la cizaña. Y la cizaña va a ser amarrada, hermanos, y echada al fuego. Y el trigo va a ser recogido ¿dónde? En el depósito, en el granero, en el alfolí. Y hermanos amados, no vayan a pensar que eso es el cielo, porque no es. Porque en Mateo capítulo 13, cuando habla del alfolí, está hablando del reino de Dios, o sea, el reino milenial de Cristo. Ahora, volvamos aquí a Joel, hermanos. Joel capítulo 2, versículos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre y fuego y columna de humo, el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Óiganme, óiganme, por favor, no se distraigan, porque esto es crítico. En Mateo 24, en el versículo 29, dice que después de los días de esta aflicción o tribulación, el sol se oscurecerá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su nombre y las virtudes de los cielos serán conmovidas, etcétera, etcétera. Y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre. Y Jesús vendrá, no antes de la gran tribulación, sino que después de la gran tribulación. Cristo viene después de la tribulación, pero antes del día grande y manifiesto de Jehová. Aquí lo dice Joel, Joel capítulo 2, y que está repetido en, está repetido en Hechos capítulo 2, en el discurso que Pedro dio el día del Pentecostés, dice que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su lumbre, o la luna se convierte en sangre. ¿Cuándo? Antes del día grande y terrible de Jehová. ¿Será la gran tribulación el día de Jehová, el día de la ira? La gran tribulación es un periodo de prueba para el pueblo de Dios. No es castigo, sino prueba. Y Dios tiene el derecho de probar. Dice, la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro que perece. Cristo viene después de la gran tribulación, Mateo 24 lo dice, pero antes del día de la ira. La iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero no va a experimentar la ira de Dios. ¿Escucharon? ¿Cuándo va a venir Cristo? Mire, no podemos nosotros establecer nuestra teoría sobre los escritos de algún profeta del Antiguo Nuevo Testamento. Los tenemos que establecer sobre las enseñanzas de Jesucristo. ¿Quién fue el profeta más grande de todos los tiempos? Jesucristo. Más grande que Daniel, o que Ezequiel, o que Isaías, o cualquier profeta del Antiguo Testamento. Más grande que Pablo y Pedro y Juan, que son profetas del Nuevo Testamento. Y oigan, ¿saben ustedes una cosa? Cristo no habló ni una sola vez acerca del arrebatamiento de la iglesia. Ni una sola vez. Nuestro primer versículo en los cuatro evangelios donde habla del arrebatamiento de la iglesia. Más bien, la única ocasión que se pudiera aplicar al arrebatamiento es lo que Jesús dice en Juan capítulo 17. Abran ahí, Juan 17. Algunos se me están asustando. Ya tienen los ojos desorbitados. Juan 17. Yo les voy a encontrar el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Ese sería el arrebatamiento. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del, en otra versión dice, o que los guardes del maligno. No, Cristo dice, yo no estoy orando para que tú los remuevas, sino que los guardes. No estoy rogando que tú los saques del mundo, sino que tú los cuides, los guardes del mal. Esa es la única referencia que se pudiera aplicar al arrebatamiento de Dios. Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y oigan, hermanos, la mayoría de las, las enseñanzas de Cristo deben ser la piedra fundamental de nuestra escatología, porque Él es el personaje central de todos los eventos del fin. Todos los eventos del fin giran alrededor de la segunda venida de Cristo. Y si alguien puede hablar con autoridad de esos eventos, ¿quién? Jesucristo. Y Él no dice que la iglesia va a ser arrebatada de antes de la gran tribulación. Él dice que Él viene después de la gran tribulación y que entonces va a ocurrir lo equivalente al arrebatamiento de la iglesia. Miren Mateo 24. Escogidos para el reino. Ya muchos han decidido que no quieren ser participantes en el reino. Mateo 24. ¿Qué dice en el versículo 30? Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Cristo no viene en una venida secreta a arrebatar su iglesia. Cristo viene en una venida visible para establecer el reino en la tierra. Mi hermano, yo he preguntado a muchas iglesias, ¿y a qué viene Cristo? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Viene a arrebatar su iglesia. No es cierto. Cristo viene a establecer su reino en la tierra. Y el arrebatamiento de la iglesia es apenas un evento circunstancial de segunda importancia. ¿Dónde va a pasar la iglesia los 1000 años del reinado milenial de Cristo? ¿En la tierra? ¿En el cielo? En la tierra. Y quiero preguntarles, ¿necesitará usted de un cuerpo para vivir en el cielo? En el cielo actualmente, aparte del cuerpo glorificado de Cristo Jesús, hay dos personajes bíblicos que según la Biblia pudieran estar en el cielo con cuerpo y todo. ¿Quiénes son? Enoch y Elías. Y todos los demás, los millones tras millones de personas que han muerto o han dormido en el Señor, están en el cielo con el espíritu. ¿Y sus cuerpos dónde están? Tierra. En la tierra. En su mayoría en sepulcros, otros que han sido lanzados a la mar o han sido comidos por las bestias, etc. Mi esposa murió hace 7 años y medio y yo tengo la firme convicción de que ella está en la presencia de Dios. Bien. pero ya no necesita su cuerpo para estar en el cielo. Si los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros que vivimos, los que quedamos, etc., ¿para qué van a venir a tomar sus cuerpos? ¿Para ir a vivir al cielo o para vivir aquí en la tierra? Díganme. En la tierra. En la tierra. Miren, en el cielo no necesita cuerpo. En realidad, Dios es espíritu. ¿Y el cielo será un lugar físico o será un lugar espiritual? Es un lugar espiritual. Entonces, venir a recoger un cuerpo para ir al cielo, a vivir en el cielo durante 3 años y medio, 7 años, no. No es necesario. Ahora miremos lo que va a suceder cuando Cristo venga. Estamos hablando de los escogidos, hermanos. Versículo 30. Verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. La venida de Cristo va a ser espectacular, con grande poder y gloria. Va a ser visible. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron le verán y harán lamento sobre él. ¿Qué dice el versículo 31? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y no es eso lo que dice el 1 Tesalonicenses 4, que Cristo vendrá con aclamación, con voz de arcángel y con qué? Trompeta de Dios. Aquí está. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos. ¿Dónde van a estar los escogidos? Sobre la tierra, de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro puntos cardinales, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo van a ser reunidos los escogidos? ¿Antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Después. Después. Después. Y nos han lavado el cerebro haciéndonos creer que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. No hay evidencia de eso en la Biblia. En realidad, hermanos amados, no hay un solo versículo que nos enseñe que la iglesia va a ser llevada al cielo antes de la gran tribulación. Todo es conjetura, todo es suposición, todo es hipótesis. Es una teoría y muy agradable a la carne. Ay, decimos, ¿acaso dice Juan 14 de luna en adelante? ¿No? ¿Por qué no lo buscan? Juan 14, 1 en adelante. Cielo. Van a ser en la tierra después de que Cristo venga. No, estarán en la tierra y les voy a probar por qué. Ahora, ¿qué dice Juan 14? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuál es la casa de mi Padre? Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre. ¿Dónde es la casa de mi Padre? ¿Cuál es la casa de mi Padre? La hermana dice el cielo. Pero la Biblia se explica por sí sola, hermano. En Juan capítulo 2, Cristo fue al templo en su visita a Jerusalén. ¿Y cómo encontró el templo? Convertido en una plaza de mercado, un negociazo. Vendían vacas y vendían ovejas. El lugar debe haber tenido olor a puro chiquero. Y había allí unas mesas de los cambiadores, porque venían gente de otras naciones, y ahí era donde se le cambiaba el dinero por el dinero oficial del templo, y les hacían, los estafaban. Era un negociazo. Y Jesús agarró un chicote, un látigo, y empieza a sacar a todos los vendedores y a todos los mercaderes. Les dijo, no hagáis de la casa de mi Padre una qué? Una ¿Cuál es la casa de mi padre? ¿El cielo? No, el templo. Después dijo, este templo tardó 46 años en construirse. ¿Y qué sigue diciendo? Destruirlo. Y en 3 días lo levantaré, o lo reedificaré. ¿Y de qué estaba hablando ahí? De su cuerpo. Estaba hablando de la resurrección de los muertos. Dijo, y en 3 días yo reedificaré este templo, su cuerpo. Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Uno? ¿Cuántos tiene? ¿Dos? La Biblia dice, hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién está sentado en el trono en el cielo? Un hombre de carne, hueso y sangre, tiene un cuerpo glorificado. Un cuerpo inmortal, incorruptible, un cuerpo glorificado. Está sentado en el cielo, pero Cristo tiene otro cuerpo del cual habla el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Cristo dijo, no teman, yo voy a preparar un lugar para vosotros en la casa de mi Padre, en la iglesia de Jesucristo. Ahora quiero arrojarles otro bombazo, como decirle, le voy a otro bombazo. ¿Cuándo ascendió Cristo al cielo a preparar lugar para nosotros? No fue 40 días después de su resurrección, él ascendió el mismo día de la resurrección. ¿Se acuerdan que las mujeres fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Cristo, la tumba vacía, y encontraron a que ellas pensaban que era el hortelano, pero era quien? El Señor Jesucristo mismo. Y cuando él se identificó, se quisieron avanzar sobre él y abrazar. ¿Qué dijo el Señor? Alto, no me toque, porque no he ido a mi Padre, a vuestro Padre, ni a mi Dios, ni a vuestro Dios. Mas ve y di a mis discípulos, voy, ahora mismo voy a mi Padre, a vuestro Padre. ¿A qué iba? A preparar un lugar para nosotros. Y esa tarde regresó y dejó que lo tocaran, que lo manosearan, que lo abrazaran. Él dejó que, ¿por qué? Porque ya había ido el Padre. Y se apareció esa noche ante sus discípulos. Les dijo, mirad mis manos, mirad mis pies. Sopló sobre ellos y les dio el soplo de la vida eterna. Esa noche nació la iglesia del Señor Jesucristo. Por medio del soplo creativo de Dios, empezó el Cristo Jesús. La iglesia no fue formada en el Pentecostés. La iglesia fue creada la noche de la resurrección. Ahora no nos está diciendo, pero ¿qué herejía vino a enseñar este hermano? Todo tiene prueba. Escúchenle bien, hermanos. Cristo dijo que durante la gran tribulación los escogidos estarán en la tierra, estorbando los planes del enemigo de exterminar a la pueblo de Israel, de exterminar a la iglesia de Jesucristo, de exterminar a la misma humanidad. ¿El cristiano muere o duerme? Bueno, el cristiano muere físicamente, pero duerme espiritualmente. Por eso dice, durmieron en el Señor. Es que la muerte del cuerpo no es la verdadera muerte. ¿Cuál es la muerte? La muerte espiritual. Esa es la muerte segunda, o la muerte eterna. Y la Biblia dice que no debemos temer la muerte física. Lo que debemos temer es que la muerte eterna, la muerte segunda. ¿Qué dice? Cuando un hombre Eso dice hombre en Proverbios 3. Dice, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Acaso no dice Pablo que es ausente del cuerpo, presente con el Señor? En el momento que usted muere, su espíritu pasa a la presencia de Dios. Si murió en la fe. Amén. Y si no, su espíritu también es llevado, pero no al cielo, sino al infierno. ¿Todavía quiere ser escogido? Amén. Dice que después de que Cristo venga, o en el momento que Él viene, va a mandar a sus ángeles, ¿ah? Y va a reunir a los escogidos, de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Y ese va a ser lo que podríamos decir, el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Lean 2 Tesalonicenses 1, donde habla de la segunda venida de Cristo. Yo no iba a hablarles de escatología, pero el Espíritu Santo obviamente quería que hablara de eso. Porque, hermanos amados, no quiero ofenderles, no tomen a mal lo que voy a decir, pero hay mucha ignorancia en la iglesia acerca de estas cosas. No con esto estoy diciendo que ustedes son unos ignorantes. No es mi intención. En la iglesia en general hay mucha ignorancia acerca de esto. Y por eso nos hemos dejado engañar fácilmente por una teoría. Y una teoría no es una verdad bíblica, es una suposición, es una conjetura. La teoría, el rapto o el arrebatamiento pretribulacional. ¿Qué dice, hermano? Ellos están en el cielo en espera de la resurrección. No entiendo su pregunta, entonces explíquese un poco. Si los muertos en Cristo vienen, se detienen las nubes dentro de la atmósfera terrestre y los espíritus del justo van a continuar su descenso a tomar ¿qué? Sus cuerpos, y una vez resucitados, se van a unir con los que viven, con los que quedan, para ser transformados y arrebatados, para reunirse, para encontrarse con Cristo, ¿dónde? En las nubes, dentro de la atmósfera terrestre. Y entonces, ¿qué va a suceder? Según la teoría que nos han dado, Cristo se va a dar media vuelta y se va a regresar al cielo. Y se va a llevar a la iglesia. ¿No nos han enseñado eso? Sí. Yo vine hoy a Antofagasta y dos estimables hermanos fueron a recibir, hermano Jesse y hermano Beto. Al llegar, al salir yo de migración, no, perdonen, aquí no fue migración, fue Santiago. Al salir de donde se recoge el equipaje, ¿ah? Me encontré con las caras horrorosas, pero muy hermosas, del hermano Reto y del hermano Jessie. Me sonrieron y dije, estos tienen que ser. ¿Y qué hice? Nos saludamos, nos abrazamos, no sé si nos besamos, no me acuerdo, pero eso es muy común. En ese momento, después de todo el saludo, ¿qué hice yo? Le di media vuelta y me regresé al avión y me los llevé a ellos para Santiago y para Lima y para Guatemala. ¿Ah? No lo hice ni lo intentaba hacer. ¿Qué pasó? Ellos se dieron media vuelta y me escoltaron, me acompañaron ¿a dónde? Al vehículo del hermano Jesse, su carro, y en ese carro nos vinimos hasta Antofagasta. El punto de reunión fue el aeropuerto, pero yo no me regresé a mi lugar de origen, sino que ellos se regresaron a su lugar de origen, llevándome a mí. Eso es lo que va a pasar con el Cristo. Cristo se va a detener en las nubes. Los muertos van a descender, tomar sus cuerpos, se van a juntar con los vivos, los que queman, y juntos van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Quién va a recibir a quién? ¿Quién me recibió? ¿Yo recibí a ellos? No. ¿O ellos me recibieron a mí? Ellos. Díganme. Ellos. ¿Y quiénes se dieron media vuelta y se regresaron a su lugar de origen? Ellos. Ellos. Pero ya el Señor vuelve a la mente a pisar la tierra. No, Cristo, la iglesia va a recibir a Cristo en los aires y va a descender. Cristo va a continuar su descenso acompañado por la iglesia, escoltado por la iglesia del arrebatamiento, la iglesia formada por los escogidos, y lo que dice el hombre. Y viene a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra. ¿Me entienden? La iglesia no va a ir al cielo, no en ese momento. Claro, ya con un cuerpo glorificado vamos a ir al cielo cuando te la gana. Lo único que dijo Cristo es que cuando Él viene, estaremos con Él, y así, no allí, y así estaremos con Él para siempre. Donde esté Cristo, ahí vamos a estar nosotros. Si Cristo está en la tierra, su iglesia va a estar con Él en la tierra. Si Cristo está en el cielo, la iglesia va a estar con Cristo en el cielo. No, pero esta noche íbamos a hablar y mañana vamos a tener que seguir el tema porque es. Y algunos dicen, entonces no vengo. Ya voy a conocer quiénes son los que realmente están interesados en conocer la verdad. Quieren saber la verdad, van a venir mañana también. Ahora, como les dije, yo no estoy imponiendo mis enseñanzas. Las estoy dando a conocer, ustedes decidan qué hacen con ellas, pero conózcalas primero, porque si esta es la verdad y usted la rechaza por la ceguera espiritual, pues entonces van a ser responsables delante de Dios, y no solo responsables, culpables. Ustedes van a influir sobre otras personas, no para bien, sino para mal, en hacerles creer una teoría que no tiene fundamento bíblico. Es popular, porque nos garantizan que no vamos a sufrir, y eso es lo que nos interesa. Pero la Biblia dice que si no hay sufrimiento, tampoco hay participación en el reino de Dios. Si sufrimos con Él, también, perdón, por Él, también reinaremos con Él. No hay otra alternativa. Si queremos participar en el reino, tenemos que estar dispuestos a sufrir si fuere necesario por Cristo. Bueno, los escogidos, hermanos amados, son un grupo selecto de hombres y mujeres. Por ejemplo, aquí en Chile, el deporte más popular de todos, ¿cuál es? El fútbol. ¿Cuántos jugadores hay en Chile? ¿Los 22 de la selección? ¿O cuántos hay? ¡Cientos de miles! Hay muchos jóvenes y otros no tan jóvenes que todos los fines de semana se van a jugar. Algunos pertenecen a equipos y otros solo lo hacen por el deporte, por el ejercicio, pero juegan. Pero cuando se va acercando un campeonato mundial, cuando se va acercando lo que acaba de ocurrir en Beijing, las Olimpiadas, la Federación Nacional de Fútbol, no sé cómo se llama aquí, ¿no?, se lanza la tarea de formar una selección que represente dignamente a Chile, ya sea en las Olimpiadas o en los campeonatos mundiales. Hay miles de jugadores en la liga mayor y en las ligas inferiores. Hay toda clase de equipos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría. y ellos empiezan a recopilar, a hacer una lista de los jugadores. Y tal vez, después de mucho estudio, preparan una lista de 100 jugadores, 3, 4 para cada puesto, o más, que son candidatos a ser seleccionados. Y los empiezan a observar, los estudian. ¿En base a qué? Su edad, su condición física, su destreza, su agilidad, los logros que han tenido en el fútbol, su actitud hacia los entrenadores, hacia los dirigentes. Hay toda clase de requisitos. Y tal vez de la lista de 100 resultan con unos 30 o 35. Y entonces los llaman a someterse a unas pruebas en el campo del deporte. Los ponen a correr, a saltar, y nos están observando. Y poco a poco van reduciendo la lista hasta que llegan a tener el número exacto de seleccionados que deben tener. En algunos países son 18. O 20, o 22, o 24. Esa forma la selección de Chile. De miles de jugadores, reducen el número hasta ¿cuántos? 20, 22, 24. Esa es la selección. Pues escoger significa seleccionar. Yo debo decir, hermanos, Dios nos tiene a todos bajo la lupa. Nos está observando. A ver si tenemos las cualidades que exige para ser que escogidos para el reino. Ya vimos tres. Allí en Santiago capítulo 2, versículo 5. Pobres en espíritu, ricos en fe, y hombres y mujeres que aman supremamente a Dios. ¿Se acuerdan cuando Gedeón iba a ir a la guerra? Él reclutó un ejército. Hizo un llamado y ¿cuántos se presentaron? 32.000 para ir a pelear contra un ejército que los había avasallado, que los había esclavizado. Y cuando ya tenía los 32.000, Dios le dice, son muchos. Dígale a los timoratos, a los cobardes, a los miedosos, que se vayan. ¿Y cuántos desertaron el ejército? 22.000, más de las dos terceras partes. Y quedó un ejército, el ejército quedó reducido a ¿cuántos? A 10.000. ¿Y qué le digo al Señor? Todavía son muchos. Llévalos a las aguas y ¿qué? Y allí los probaré. La prueba era muy sencilla. Fue un hombre riachuelo de agua cristalina, hijo de Gedeón, hijo de Cialmón, de ser. Pero algunos metieron hasta la trompa en el agua. Estaban sofocados, estaban sudorosos, y se pusieron a beber y le quitaron el ojo al enemigo. Estaba allí. En cambio, otros apenas se agacharon y metieron el agua. No le quitaron el ojo al enemigo. Dios dijo, estos son los que quiero. ¿Cuántos eran? 300. De 32.000, solo quedaron 300. Ni el 1%. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Seremos dignos? ¿Seremos aptos? ¿Cuántos discípulos tenía Jesucristo? Doce. ¿Cuántos discípulos tenía Jesucristo? Doce. ¿Quieres saber cuántos eran? Vamos al libro de Lucas. A ver a dónde puse mis ojos artificiales. Lucas, capítulo 19, versículo 37. Y como llegasen ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿cuántos tenían? Una multitud. Y una multitud no son 10 ni 20. Ahora vamos a Marcos 3, mejor Lucas 6, ya que estamos en el libro de Lucas. Lucas 6. Y aconteció en aquellos días, versículo 12, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y como fue de día, llamó a sus discípulos. ¿Cuántos tenían? 12, no, multitud. Llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué? Apóstoles. De una multitud de discípulos escogió ¿cuántos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Todos ellos habían sido llamados. Venid en pos de mí, yo seré pescador de hombres. Y entre todos ellos escogió 12. Ahora, ¿para qué los escogió? Ahora sí, Marcos 3. Pero oiga lo que dice aquí en Marcos 12, en el pasaje paralelo. Versículo 3. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, conforme a su propia voluntad. Tres. De Marcos, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció o escogió 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? El mismo evangelio que él predicaba. ¿Y cuál era el evangelio que Jesús predicaba? No el evangelio de la gracia, sino el evangelio del reino. ¿Y qué sigue diciendo? Y que tuviesen potestad o autoridad divina de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. Mire lo que dice Mateo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos que eran los escogidos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. ¿Y qué más dice? A este versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús. ¿Y qué les dijo en versículo 7? Y yendo a predicar diciendo: el reino. ¿Cuál era el mensaje que ellos iban a predicar? ¿A quién les entregó el reino? ¿A quién les encargó el reino? A los escogidos, a los 12 que él había escogido entre la multitud de discípulos que tenía. Amén. Y a esto les dio autoridad divina para liberar endemoniados, para sanar enfermos, con el fin de que hombres y mujeres pudieran experimentar ciertos beneficios del reino de Dios aquí, en esta tierra, en esta época de la historia. Por eso los fariseos un día le vinieron a decir: ¿y cuándo va a venir el reino? Jesús les dijo: si el reino ya está entre vosotros. ¿Cómo? En el poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, cambiando vidas, cambiando familias enteras, aldeas enteras. Ese es el evangelio del reino. Nosotros hemos sido llamados no a predicar el evangelio solo de la salvación. Hemos sido llamados a predicar el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros estamos predicando un evangelio diluido, un evangelio adulterado, un evangelio así medio. Y por eso es que la obra de Dios No, ahí se ha establecido como debería de establecerse en la tierra. Bien, hermanos, Dios hoy nos tiene a todos bajo la lupa. Nos está mirando para ver si hay en nosotros el ferviente deseo de llegar a clasificar como escogidos de Dios. Ustedes saben, hermanos, cuando traen la leche de las fincas, de las haciendas, antes de venderla al público, lo someten a un proceso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Leche mesmerizada, pasteurizada, ¿no? En ciertas lecherías le extraen toda la crema y venden al público una leche que se llama descremada, que es más suero que leche. De un galón de leche saldrá un litro, un vaso de crema. ¿No es cierto? En Guatemala se consume mucho el poroto negro. Les gusta echarle crema al poroto negro. Les gusta echarle crema al plátano frito. Plátano maduro frito que va con el desayuno. Los llamados son leche descremada. Los escogidos son la crema. Se habla de la crema innata. ¿Usted quiere ser leche descremada o quiere ser crema? Crema. Es que estamos pasando por un proceso de depuración. Se está determinando ya quiénes son los escogidos y quiénes son los llamados. ¿Y los escogidos dónde van a estar durante la gran tribulación? Y los llamados, ¿dónde van a estar? En la tierra. Solo que los escogidos, porque tienen mayor conocimiento de la palabra y mayor discernimiento del Espíritu, van a sobrevivir el periodo de la gran tribulación.